En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este miércoles 18 de enero de 2023. Estamos encantados de saludarte como siempre aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca, en Teleelche Televisión, en nuestra web y app gratuitas o desde cualquier dispositivo desde el que nos sintonices. Arrancamos ya con titulares. Con la polémica del VAR, porque el Cádiz anoche, a través de un comunicado, impugna el partido ante el Elche y solicita su reanudación a partir del minuto 81, es decir, anular el gol por fuera de juego del argentino Ezequiel Ponce y con 1-0 reanudar esos 9 minutos que faltaban por terminar el partido. Y es que el Cádiz está dispuesto a llegar hasta donde haga falta porque se siente gravemente perjudicado. Pues bienvenido al club, porque el Elche tiene un largo historial de ninguneos del colectivo arbitral, del VAR, y no se le ha hecho ningún caso. Eso sí, no protestó, como lo ha hecho el Cádiz, que va más lejos, da un paso más allá y impugna el partido. ¿Y por qué? Porque ha visto que el Comité Técnico de Árbitros le da la razón. Ayer, el Comité Técnico de Árbitros, en un comunicado, le pedía a la Liga implementar la tecnología del fuera de juego semiautomático. Ahora intentamos explicar esto, qué es lo que es. Y además mete en la nevera a los dos colegiados del VAR, a Iglesias Villanueva y a Díaz de Mera, que hoy tenían que pitar partidos de Copa del Rey, y les castiga por no haber utilizado la tecnología, por no haber chequeado la jugada del gol. El Cádiz está en su derecho. El Elche también pudo hacerlo, aunque eran jugadas diferentes. Bueno, cada jugada es diferente, pero por ejemplo, por eso digo lo de bienvenido al club, el Elche también podría impugnar el partido de Valencia en su momento, pero no lo hizo, cuando le anularon de manera ilegal el 2-3 por no aplicar la ley de la ventaja. Para ser más exactos, el árbitro sí la llegó a aplicar, pero cuando Nico empujaba la pelota hacia la portería es cuando decidió pitar la falta y anular esa ley de la ventaja. No sé qué es más mal pensado, si lo de Cádiz o lo de Valencia. Por eso digo que bienvenido al club. Pero bueno, que están en su derecho de protestar y hacen muy bien. Al final lo que van a conseguir es que el colectivo arbitral esté muy pendiente del próximo partido, que ni más ni menos es un Sevilla-Cádiz. Porque de hecho el colectivo arbitral les ha dado la razón castigando a los dos árbitros del VAR del Cádiz-Elche. Al final en este país, el que no llora no mama. Hay que patalear para hacer ruido. Y ese ruido puede hacer que te tengan en cierta consideración en el próximo partido, en los próximos partidos o en lo que resta de temporada. Pero bueno, que se arma un buen cacao, que en las redes sociales los de Cádiz y los de Elche ahí dialécticamente pues discuten, hablan y esperemos que no pase evidentemente de ahí. Mientras en el Elche Club de Fútbol, ajenos a todo esto, hoy están de día libre, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el partido frente a Osasuna de Pamplona. Osasuna que juega esta noche el partido de octavos de final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín contra el actual campeón, el Betis. Bueno es que los de Iagoba Arrasate estén centrados en la Copa del Rey, con el viaje, con el partido, que se desgasten, ojalá haya prórroga y todas esas cosas, porque eso, lógicamente, va en beneficio, al menos a priori, por lo menos en el tema físico,

AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, analizando la polémica que viene servida desde Cádiz tras el partido en el que el Cádiz y el Elche empataron a uno, y en el minuto 80, más que en el 81, fue cuando Ezequiel Ponce marca ese gol. Bueno, pues ese gol del empate a uno que no se protestó por parte de ningún futbolista del Cádiz, ni tampoco en ese momento, durante el partido, por parte de ningún aficionado, pasó desapercibido hasta que luego, bueno, pues en la sala de prensa ya alertó el técnico del conjunto canario, de Sergio González, de que había hablado con el árbitro y este le había pedido disculpas. Esto es lo que decía Sergio González nada más terminar el partido, para ponernos en contexto. Bueno, el VAR, si algo tiene de justicia, es en los fueras de juego, ¿no? Yo he ido a hablar con Del Cerro y es verdad que hay que ser honesto, me ha pedido disculpas, sabe que es un error grave, un error clamoroso y poco más puedo decir. Es un error clamoroso que nos priva de tener dos puntos más, dos puntos que, bueno, que son puntos tan importantes o muy importantes o que nos daban un salto de calidad muy interesante y no podemos decir nada más. No ha habido, que me sorprende que si la tecnología o el VAR era fiable para algo, ya para fuera de juego, ¿no? La sensación es que han chequeado la falta o la posible falta con Diarra, pero no han chequeado el fuera de juego, porque la persona que descarga, que viene el fuera de juego, es la que luego remata de cabeza, ¿no? Bueno, estas eran las quejas de Sergio González. Anoche el Cádiz, en un comunicado, impedía la impugnación del partido y solicitaba su reanudación a partir del minuto 81, es decir, anulando el gol y el Elche perdiendo por un gol a cero. Esto, vamos, yo antes de nada creo que no va a prosperar ni va a ir a ninguna parte, porque si lo hiciese, creo que sentaría un precedente muy importante, tan importante como que cada jornada pues habrían tres o cuatro impugnaciones de equipos que se sienten perjudicados y claro, si has repetido uno, los otros también tendrás que repetirlos, ¿no? Es un poco exagerado decirlo así, pero vamos, en más de 100 años de historia y de fútbol jamás se ha rearbitrado un partido una vez el árbitro ha pitado. Porque si es así, vamos, el Elche tendría que empezar a impugnar partidos. La temporada pasada tendría que impugnar de 12 a 14 partidos y esta tendría que impugnar también 3 o 4, sobre todo el clamoroso error del colegiado en Mestalla, que anuló un gol legalísimo que suponía en ese momento el 2 a 3. Que luego no sabemos si el partido, imagínate que le da la razón, se reanuda, primero tiene que el Elche volver a viajar allí, a ver quién va a correr con los gastos, jugar solo 8 minutos, más el descuento. Oye, igual el Elche marca 2 goles y todavía termina la fiesta mejor que de lo que empezó. Pero bueno, insisto, yo creo que esto no tiene recorrido ninguno, pero de salida el Cádiz lo que consigue es armar mucho ruido, y de hecho en la portada de Marca, no es que Marca exigiese el que el partido se rearbitrase y se impugnase, pero sí que eso no volviese a suceder, porque una cosa es la interpretación del árbitro y otra, efectivamente, el utilizar bien la tecnología. Pero no olvidemos que la tecnología la utilizan humanos y el humano es imperfecto, sobre todo si no está concentrado o si la tecnología no es 100% fiable. No olvidemos que esto es en un partido normal de una liga de un año normal, pero se han llegado hasta ganar en la final un mundial, el del 66 en Inglaterra, lo ganó Inglaterra, por un balón que botó en la línea, no entró, pero el árbitro sí lo dio como gol legal. Entonces no existía la tecnología. Hoy en día seguimos teniendo el mismo problema 56 años después, pero se supone que para algo está la tecnología. El ojo de halcón, por ejemplo, es un ejemplo, y valga la redundancia. En el tenis, ahí no hay ser humano que intervenga. Interviene la tecnología y esa no falla. Es lo que dice la tecnología, porque además el ojo humano no tiene la capacidad tan rápida de poder escrutar lo que sí escruta el ojo de halcón, por ejemplo. Pero bueno, todo empieza, como digo, y termina en ese error que, viendo las imágenes, hay algunas imágenes en las que se ve, claro, depende el plano, que Ezequiel Ponce, cuando va a iniciar la jugada, está en fuera de juego, pero hay otras, por ejemplo, la que ayer poníamos en A Todo Gol, con Lautaro Blanco, en la que, parada la imagen, el frame del plano que tenemos completamente en horizontal, en línea, no solo no parece que no estén fuera de juego, sino que parece que esté medio cuerpo por detrás de los dos defensas del Cádiz. Es que a veces depende mucho de la del plano de cámara, del tiro de cámara que nos ofrezcan. Pero bueno, dicho esto, tras el error, parece que ha estallado la guerra del VAR y el cruce de acusaciones entre el Comité Técnico de Árbitros y la Liga. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque el Comité Técnico de Árbitros es Rubiales, es la Federación Española de Fútbol, y la Liga es Tebas. Y ya sabemos la guerra cruenta, sin cuartel, que tienen ambos dirigentes y, por tanto, ambas entidades. Bueno, el Cádiz, aprovechando este comunicado del Comité Técnico de Árbitros, se subió al barco y dijo: ostras, aquí puedo aprovechar. Y yo creo que hizo bien. emitió un comunicado en el que reconoce que ha solicitado ante las instancias federativas que se anule el resultado ante el Elche, o sea, el gol de Ezequiel Ponce, y que se reanude el partido en el minuto 81, momento en el que el Elche empata. La petición del Comité Técnico de Árbitros a la Liga es, primero, dice, el primero en actuar fue el Comité Técnico de Árbitros, pidiendo a la Liga implementar, vamos, lo que le pide el Comité Técnico de Árbitros a la Liga ayer en un comunicado es implementar la tecnología del fuera de juego semiautomático. Dice ese comunicado dirigido de los árbitros a la Liga, a la organizadora del torneo, dice, acabar con el error humano no es posible, pero sí lo es en el fuera de juego si se aplica la herramienta del semiautomático. Por eso invitamos a la Liga a implementar la tecnología del fuera de juego semiautomático después de la experiencia llevada a cabo por la Federación Española de Fútbol en la última Supercopa de España, que evita cualquier tipo de fallo en la toma de decisiones respecto a esta acción del juego a través de la activación de una serie de alertas que convierte la herramienta en infalible. Esto es lo que dice el Comité Técnico de Árbitros en su escrito tras las críticas del Cádiz por el error del VAR ante el Elche. El Comité Técnico de Árbitros en su comunicado no habla del error del Cádiz-Elche, habla de errores en la Supercopa de España. Pero sí es cierto que el Comité Técnico de Árbitros castiga a los dos colegiados del VAR y por eso el Cádiz todavía se enciende más. Bueno, la Liga respondió inmediatamente, es decir, Tebas responde inmediatamente a Rubiales, y el organismo de la Liga de Fútbol Profesional califica este comunicado del Comité Técnico de Árbitros de esperpéntico. Y dice el comunicado de la Liga: desde la Liga lamentamos el esperpéntico comunicado del Comité Técnico de Árbitros enviado por la Federación Española de Fútbol, en el que, lejos de asumir responsabilidades o pedir disculpas, intentan trasladar la culpa a una organización absolutamente ajena a la toma de decisiones arbitrales como es la Liga. Y a todo esto, Iglesias Villanueva y Díaz de Mera, los dos árbitros que estaban en la sala BOR visionando el partido Cádiz-Elche, bueno, pues Iglesias Villanueva, que era el encargado del VAR en el Cádiz-Elche, ha sido sustituido por González González en el videoarbitraje del Levante Atlético de Madrid de Copa del Rey. y Díaz de Mera, que era el asistente de VAR en el nuevo Mirandilla, ha sido castigado sin arbitrar el Villarreal-Real Madrid. Sin embargo, el árbitro del Cerro Grande, que era el colegiado principal, sigue como árbitro VAR del Betis-Osasuna, que se juega esta noche a las 9. Vuelvo a decirlo, el Cádiz tiene toda la razón en quejarse. Por desgracia, en este fútbol tan profesionalizado, el que no llora no mama. Aquí o pataleas o no eres nadie. Por eso el Elche, tanto el año pasado como este, recibe tampoco cariño. Lo decimos de una manera que se puede entender. No se le pide cariño al comité arbitral, se le pide justicia. ¿Pero por qué el Cádiz se queja? Porque puede y porque tiene argumentos para hacerlo. El Elche también los tenía el día del Valencia. Por cierto, en Mestalla, 2 años seguiditos, uno el gol fantasma, que era el empate, y otro el 2-3, que era la victoria esta temporada. Quejas, ni una, sí. La del gol fantasma, un tuit en las redes sociales, que desde luego eso no sirve absolutamente para nada. Por no hablar, aparte del Elche-Valencia, o sea, del Valencia-Elche, de ese gol anulado que era el 2-3, de los 2 penaltis del día en Mallorca, el penalti contra el Atleti Bilbao, que el árbitro no lo pita, hablo ya del Elche, que el árbitro no lo pita y el VAR ahí sí que entra. O sea, si tenemos una ristra de adversidades, de decisiones que han perjudicado al Elche este año y sobre todo el pasado. Lo del pasado fue tremendo. Yo tengo apuntados todavía los 12 errores gigantescos que perjudicaron notabilísimamente al Elche. Pero el Elche, bueno, pues decide no actuar. La respuesta del Elche en la última rueda de prensa del propietario, de Cristian Bragarnic, es que él no ve fantasmas y que respeta profundamente al colectivo arbitral y que no, vamos, que no ve ninguna mano negra. Perfecto. El Cádiz no utiliza esta estrategia. El Cádiz lo que hace es tirar para adelante con todo. E impugna el partido. Pues, oye, ole sus bemoles. No va a conseguirlo, pero desde luego va a conseguir que el comité técnico de árbitros, es decir, que los que pitan todas las semanas, a partir de ahora, tengan un ojo puesto en los partidos del Cádiz. Oye, cuidado, que estos han sido perjudicados en el Sevilla de Cádiz esta semana, llevar cuidado con el Cádiz. Claro, es que inconscientemente ya van a estar pensando en eso, porque además a los dos árbitros que estaban en la sala VOR y que supuestamente le han perjudicado, los han castigado, o sea, le están dando la razón al Cádiz. El Cádiz está haciendo un ruido tremendo y puede aprovecharse de ello. Por eso digo que ole, el Elche no lo hizo, pues yo de verdad discrepo con que el Elche no lo haya hecho. Hay que quejarse en este país, por desgracia, si no te quejas no existes, no existes. Bueno, pues esta es la polémica del tema del famoso gol de Ezequiel Ponce, que de momento vale un punto. Yo de verdad no sé si es mejor volver a jugarlo o no, porque el punto creo que le sirve para bien poco al Elche, para distanciarse un punto más. Si al final pierdes ese partido, imagínate en el caso hipotético de que tuvieras que volver a rejugarlo, ¿no? Los últimos 8 minutos o 9 minutos más el tiempo de descuento, pues igual a lo mejor hasta marcaba 2 goles y se quedaban los de Cádiz, o igual no, es que nunca lo sabes, pero de verdad no se va a rearbitrar un partido después de jugado porque se sentaría un precedente peligrosísimo, además de todo lo que conlleva. Tienes que volver a desplazarse el rival, bueno, pero bueno, ahí está la noticia, me imagino que irá olvidándose poco a poco, y bueno, pues el Elche que es un poco ajeno a todo esto, porque hoy ha sido beneficiado, pero muchísimas veces ha sido perjudicado, lo que tiene que estar es centrado y concentrado en su próximo partido frente a Osasuna. Un Osasuna que juega esta noche partido de Copa del Rey contra el Betis. En principio, Joseba Arrasate ha dicho que quieren hacerlo muy bien y para ello va a poner un equipo muy competitivo, semititular. Yo creo que eso es bueno para el Elche, porque entre el viaje, el partido, si encima es duro, físicamente es exigente, tiene que jugar prórroga, etcétera, pues mucho mejor. Vamos a ver si el equipo pamplonica pues llega aquí más desgastado

M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baños, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde, Avenida de Crevillente 70, Elche. Continuamos en directo. La sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque es miércoles, es día de comparativa. Siempre nos gusta comparar cómo estaba el Elche el año pasado y cómo estaba en este caso el objetivo, que es la permanencia. Pues Paco, vamos a echar un vistazo a esa comparativa. La verdad es que nos encontramos en una situación penosa, no podemos decir otra cosa. 5 puntos ha sumado el Elche actual en 17 partidos. A estas alturas, el año pasado llevaba 15, es decir, 10 más. Aquel equipo estaba fuera del descenso. Si comparamos a los colistas, el gran problema es que empeora incluso al Levante del pasado curso, que tenía tras los 17 primeros partidos 8 puntos, 3 más que los ilicitanos. Ahora, la situación lógicamente es muy complicada. La permanencia se ha marchado ya a los 12 puntos, una distancia que, como bien comentabas ayer, solo un equipo ha salvado en Primera División. Fue el Real Zaragoza de la campaña 11-12. Desde luego el Elche tendría que hacer una segunda vuelta extraordinaria para salvar la categoría. Y recordamos que lleva ya 17 encuentros sin conocer la victoria, superando las nefastas rachas de las temporadas 88-89 y 20-21 en la élite. Respecto al resto de equipos, Paco, destacar que la permanencia ahora está en los 17 puntos que marca el Real Valladolid, empatado con más equipos, Celta, Getafe y Español. El año pasado, Elche y Alavés marcaban la permanencia a estas alturas con 15, es decir, 2 puntos menos que en la actualidad. Y el Cádiz abría el descenso con 13. Ahora lo abre el propio Cádiz con 16, 3 puntos más. Recordemos que la campaña pasada se salvó el equipo gaditano con 39, es decir, que si esta tendencia de puntuación se mantiene de aquí a final de la competición, la permanencia estaría 2 puntos más cara, en vez de 39-41. Pues estaría por encima de la media que siempre decimos, los 40 puntos. Pocos años, pero sí ha habido algún año que ha hecho falta sumar más de 40 puntos y este tiene pinta de como el Elche está sumando tan pocos, pues todos los demás suman demasiados. Así que va encima que el Elche solo tiene 5 puntos, pues hay que llegar a los por encima a los 40, casi nada. Bueno, pues la comparativa, en este caso, del Elche Club de Fútbol. Vamos a repasar ya algunos de los marcadores del fin de semana. Vamos con ello, Paco. Empezamos por el fútbol. En el grupo 6 de Tercera Federación, buenos resultados para los equipos ilicitanos. El Athletic Club Torrellano venció 2-0 al Silla el sábado por la tarde en el Isabel Fernández. Se trata de la primera victoria del 2023, 3 puntos de oro que colocan a los de Carlos de las Cuevas en posiciones de playoff. Si te parece, Paco, vamos a escuchar al técnico del Torrellano. Pues empezamos la segunda vuelta de la mejor manera, consiguiendo los 3 puntos, muy contento y muy orgulloso de todos los jugadores. Veníamos de 2 partidos, que 2 derrotas que nos habían dolido, y el equipo tiene carácter y hoy ha hecho un buen partido. Además, también en tercera, el Elche ilicitano rompió su mala dinámica con el triunfo ante el Villarreal C en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El serbio Van Ignecevic, con una gran jugada individual, resolvió el duelo. Esta victoria permite al filial del Elche tomar oxígeno en la parte baja de la tabla. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con el futbolista Carles Marco, quien nos comenta, nos habla sobre la importancia de esta victoria y sobre el nuevo técnico, Patricio Graf. Bueno, la verdad es que ha sido una victoria muy importante para nosotros porque veníamos de una racha negativa y siempre es complicado sumar de 3 y más en un campo contra otro filial como el Villarreal, que es un muy buen equipo. Pues la verdad que de cara al futuro nos da mucha moral esta victoria. Bueno, el comienzo ha sido difícil, además con el cambio de entrenador y demás es complicado para gente joven como nosotros, pero ahora con la llegada del nuevo míster, lo que nos está intentando inculcar, la metodología, el modelo de juego, creo que estamos teniendo los conceptos claros y faltará poco para que de aquí ya no mucho empiecen a venir los buenos resultados y las victorias, espero. Bueno, la verdad yo pienso que necesitamos una persona cercana que nos ayudara, que tuviera un feedback muy positivo con nosotros, y la verdad es que el míster del primer momento eso nos lo ha dado, y yo pienso que no necesitamos tantos conceptos, sino un poco más de cariño, un poco más de estar más cerca de nosotros, de ayudarnos, de apoyarnos, y eso el míster nos lo está dando ahora. Patricio Graf parece un técnico cercano. Por otro lado, en la división de honor juvenil, empate a cero del Elche en el campo de la Alboraya. En la Liga Nacional, dos partidos. Paco, victoria del Itango 2-1 ante el Paterna, y el derbi licitano entre Kelme y Elche B se lo llevó el equipo franjiverde, que es el líder destacado del grupo 8. El Kelme de Mariano Neira se queda tercero. Escuchamos el análisis que hace el entrenador argentino sobre lo que ha sido esta primera derrota en muchos meses para el Kelme. Bueno, creo que fue un partido cerrado, típico de derbi, era el partido que esperábamos que se dé. Creo que era un partido de empate porque, bueno, se generaron pocas ocasiones de ambos lados. Creo que las estructuras defensivas se impusieron en ambos equipos. Pero bueno, como en todo derbi, quien dominara mejor los detalles tendría opciones de llevarse los tres puntos. El Elche aprovechó la ocasión que tuvo en la primera parte, que le permitió ponerse en ventaja, y bueno, eso evidentemente hizo que nosotros tuviéramos que ir puesta arriba durante todo el partido. Aún así, el equipo lo intentó hasta el final, creo que ha tenido la actitud correcta. Al final creo que crecimos en la segunda parte y nos hemos impuesto en el juego, generando muchas situaciones de borde de área que no han podido acabar en ocasiones claras de gol, ¿no? Creo que ellos han hecho una buena defensa del resultado. Y bueno, a partir de ahí, evidentemente, a medida que pasaron los minutos, no logramos llegar a ese empate que deseábamos. El resultado final fue de Kelme 0, Elche B 1. En la Primera Nacional Femenina, el Elche pinchó ante el Improspor San Vicente. Pese a ello, las de Pepe Contreras, empató a 0, cierran la primera vuelta invictas y avanzan con paso firme hacia el ascenso. Bueno, dolidos por el empate, creo que hemos perdido dos puntos, hemos tirado un poco los primeros 45 minutos, y cuando el fútbol, cuando tiras 45 minutos, creo que es lógico el resultado final. Es cierto que hemos tenido un buen arreón en la segunda parte, que hemos tenido ocasiones que apenas nos han llegado, pero bueno, creo que es un resultado justo porque no hemos sido dominados desde el partido, y un punto para cada uno es lo más justo. En fútbol sala, en la primera división femenina, el Clínica Blasco Joventut de Elche sumó la primera victoria del 2023 y la segunda de la temporada. Las del Iber Casado ganaron 6-3 en Carrús al Tel Deportivo. En balonmano, las guerreras del Athletic Go Elche juegan esta tarde en la Liga a partir de las 8 en el pabellón Esperanza Laja ante el Gurpea Beti Onac de Navarra. El encuentro se podrá seguir en directo a través de Teleelch desde unos 15 minutos antes con la previa. Por cierto, lo contabas tú ayer, Paco, el Club Balonmano Elche se va a medir al Balonmano Gijón en los cuartos de final de la European Cup en febrero, la ida en Elche y la vuelta en Asturias. Además, en la Primera Nacional Masculina, valiosa victoria del Athletic Go Elche 28-27 ante el Hispanitas Balonmano Petrer. Habla el míster franjiverde Sergio Belda. Los dos puntos del fin de semana pasado eran vitales conseguirlo, ¿no? Teníamos que jugar ante un rival directo en la clasificación y un rival que va a estar luchando conjunto con nosotros por mantener la categoría, ¿no? Y logramos al final, en el último minuto, ajustar el partido, ponernos con un gol de ventaja y al final llevarnos los dos puntos tan deseados. Tenemos que destacar la afluencia de gente que hubo en el pabellón, ya que sin ellos, tanto el equipo, el cuerpo técnico y el club, sabemos que si no llega a ser por ellos, quizá la victoria no nos la hubiéramos llevado, ¿no? Supieron apretar en el momento que tenían que apretar, forzaron mucho al rival a errar esa última acción, y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de la asistencia. En la Liga EVA de baloncesto, el Club Baloncesto Caja Rural Central perdió 80-63 a domicilio ante Infante. En voleibol, en la primera división masculina, derrota del Club Voleibol Elche en la pista del Cartagena, 3-1. En waterpolo, partidos para los equipos absolutos del Zulu Club Waterpolo Elche, las chicas perdieron 5-9 en la piscina del Esperanza Laja ante Molins, y los chicos también cayeron en casa, 6-7 ante Vallirana. Y por último, en tenis de mesa, en la segunda división masculina, gran resultado para el Dama de Elche, Óptica Luc, que ganó 5-1 al Club Tenis Mesa Alcoy. El equipo licitano está segundo, empatado a 16 puntos con el primero y con el tercer clasificado. Gracias, José Antonio, por este repaso. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más. Y ya sabes que este año tienes que cumplir el propósito de hacer deporte, y tienes el Club Deportivo Squash para conseguirlo. Allí lo tienes absolutamente todo, con un personal muy cualificado que te ayudará a conseguir el objetivo que tú te marques, con el horario que tú decidas y mucho más. Este año sí, con el Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.